people no class. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Bien. ¿Usted? Bien. ¿Y usted? Bien. Damos comienzo a una nueva emisión de No Class. Ahí va, ¿con qué acentuación lo va a hacer hoy? Emisión número... 353. Hola, con... Va. 53, para el que le gusta jugar a la quiniela, El Barco. ¿El Barco? El Barco. Ese. ¿O el Colorado Barco? No, qué sé yo, el barco. El... No, no empiece a buscar. Dele, dele. ¿Qué sé yo? ¿Cómo bueno, anda, Gonza, querido? ¿Qué se cuenta, Willy? ¿Qué tal? Tanto time. Tanto tiempo. Time. ¿Todo bien? ¿Qué fue de su vida estos días? Uf, cansancio. Laburo. Vámonos, Gonza. Vamos. Lo grancate y yo. Hoy se van los dos. Consiguió alguien que le haga el segundo y se quieren ir los dos. Y a la miércoles. Hacemos este programa desde hace muchísimo tiempo, ni recuerdo cuánto. El señor Claudio Brancal tiene una sola fucking T. Y a mi lado, Mr. Willy Araya, de una parte y del otro lado. ¡Preséntese usted! Mucho gusto, tanto tiempo sin venir por acá. 2 semanas. Señor Gonzalo Sutili. Ahí está. Y nos opera técnicamente el operador estrella, el señor... Paul Sandor, acá está, quit 20-26-435-562-2. Las cartas documento, ¿dónde tienen que llegar? Brancati, una sola T. Hijo de puta. Mariano Acosta. Me quiero matar. Bueno, quiero matar. Dicho todo esto, ¿qué más vamos a hacer? Así nos vamos, dele. ¿Qué más vamos a hacer? Redes sociales. Tengo el experto. Sí, no puede fallar. Son todos iguales, dele. No puede fallar, tengo el experto. Las redes sociales, Gonzo, por sociales, favor. Redes sociales, bueno. Facebook, Instagram, YouTube, en todos lados. Ponen No Class Metal Radio y aparecemos ahí. Estamos en todos lados. Sí, también tenemos Twitter o X. O X. También tenemos ahí No Class guión bajo, creo que es. Exactamente. No Class guión bajo radio. Exacto. Y si nos quiere volver a escuchar, ¿cómo hace? Los martes a las de 16 a 18, usted... Agarra. Ahí va. Sintoniza la Mixta Radio y ahí nos tiene. Otra vez aguantándonos. ¿Y si no, Gonza? Y si no, usted agarra y entra a nuestro canal de archive.org, que es No Class Metal Radio, y encuentra ahí todos los programas de esta nueva temporada. Muy bien, y también nos puede ver por Twitch. Sí. Ah, pero esa no me la sé. Que ¿cuál es la Mixtape Radio Ar? Que y ahí está. Y si quieren mandarnos un mensaje... ¿A dónde lo hacen? Lo hacen al 11-27-95-86-00. Pero qué maravilla. Dicho todo esto, empecemos con el programa. ¿Se quieren ir? Yo pensé que se quería ir. ¿Se lo parió? ¿Qué tenemos para el día de hoy? Hoy, yo vendamos cada uno lo que trajo. Ok. Dale. Yo traje 3 temas y que no son novedad. 3 clásicos, si querés, de artistas clásicos. Ahí me gustó más. Perfecto, música clásica. Sí. Tipo un Beethoven, Bach. Vivaldi. No. Solíamos pasar Vivaldi. Tchaikovsky. Solíamos pasar Vivaldi cuando hacíamos las efemérides. Uy, sí, claro, es verdad. Las efemérides. Se fueron a la mierda las efemérides. ¿Qué habrá sido la vida de eso? Se fueron a la mierda. Bueno, las leen en nuestro canal de WhatsApp, que es No Class Metal Radio. Sí, ahí van a encontrar todas las efemérides. Sí, señor, y en Facebook y en X. O Twitter. Bueno, ¿qué trajo Gonza? Entonces usted va a poner 3 De esa tricta clásica. Clásicos. Sí. No, no temas clásicos. No, temas clásicos, no, no, no. Usted, si usted sabe que la política de no class no me permite poner temas clásicos. Bueno, yo voy a poner Escalera al Cielo. Dele. Usted trajo clásicos, yo me voy para la otra punta. Yo traje rarezas. ¿No? Qué raro. Y por el, la redundancia. No puede ser. ¿Estás seguro? Por un lado, rarezas. Un bloque de crossover trash de rarezas. Eso es bonito. Y por el otro lado, folk, pero tirando para el pagan. Más tirando para el pagan dead. Le voy a pedir una definición después. Ok. Después, cuando llegue el momento. Ok. Así que vaya masticándola si quiere. Opa. No, la definición. Por favor, señor. No empecé. No, por favor. Ya digo, hace rato que no vengo y tengo que pagar derecho de piso. ¿Qué pasó? A la definición, señor, por favor. ¿Cómo le vas a decir? Bueno, no importa. Que la vaya masticando. Bueno, dicho todo esto, pues arranquemos. No, usted tiene que vender usted. Ah, lo yo. Que traje, yo ¿sí? No usted vendo nada. Venda algo. Bueno, yo traje un bloque de glam hair metal y otro de power metal. ¿Le gustó? Qué raro. Nos vamos a divertir con Qué raro. Lo de siempre, amigo. Lo de siempre. Raro. Thrash metal extremo. El extremo de hoy es death metal, creo. Que puse dos bandas. Ya ni me acuerdo. Pero póngale que sí. Bandas nuevas, las dos. Mirá, subí un poco la cortina. Metal Heart. Ya está, ya sabe todo el mundo qué es esto. Sí, señor. Accept. El álbum Metal Heart. Metal Heart, corazón metálico, que viene después de Balls to the Walls. Viene después de Balls to the Walls. Y antes de Ruleta Rusa. Ruleta Rusa, muy exactamente. Bien. Con el señor Udo Di Snyder en voz. Udo Di Snyder. Y Peter Bales y Wolf. Y Wolf y toda la cría. Exactamente, no va a estar acompañando la noche de hoy. Sí, Up to the Limit tiene este disco. Sí, señor. Mean and Mover, es un lindo disco. Es un lindo disco. Sí. Bueno, vamos a arrancar, che. Bueno, dele, a ver con qué. Vamos a arrancar clásico con artista clásico. Si dele. Te digo Paul Martin. ¿Cómo estoy hoy? Paul Martin Andrews. Y si yo le digo Paul Diano, dice que se los poleo. Y sí, me lo. No me pone. Usted haga de cuenta que no sabe quién es. Usted tiene que hacer. ¿Quién durante es? Durante tantos años le expliqué que usted se tiene que hacer el dolobo y no le sale. ¿Quién es Paul Martin Andrews? Ahí está, eso es lo que estaba esperando. El 17 de mayo de 1958 nació con ese nombre. Y más conocido fue, como Paul Diano. Y se fue el año pasado, ¿no? Se fue el 21 de octubre de 2024. Sí, a la edad de 66 pirules. Músico británico, exactamente. Conocido por haber sido vocalista de Iron Maiden. Yo no dije nada. Iron Maiden, entre 1977 y 1981. Sí, señor. Su carrera posterior a Maiden. Publicó un montón de discos a través de los años. Un montón de discos, un montón de bandas, proyectos y... Killers, Paul Diano Killers. Cuestiones, ¿no? Por ejemplo. Una que se llamó, que esta no la conocía, se llamó, pero en realidad fue un EP de tres canciones, que se llamó Gong Matón. Así. No, es un Yo proyecto... Yo conozco a Gong, pero no es ese. No, es Gong Ichi Senpai, pero es otra cosa. Ese es otro. No sé si estaba bien dicho, pero creo que era con así. El Gong solo alcanza. Ah, bueno. Es un proyecto que él tuvo con artistas de la New Wave British Heavy Metal, ni bien se fue a Iron Maiden. También trabajó con Dennis Stratton. Exacto. Sí. Killers, Rock Fellas, una banda de Jaguar Fellas. Le puso a Tío Fela. Quack. Sí, ese, la verdad que... ¿Qué querés que te diga? La historia de Paul Diano comienza en 1977, como le dije recién, después de haber estado en otras bandas, y suplanta la partida del anterior vocalista, Dennis Wilcox, se llama. Ajá, Dennis Wilcox, sí. Así se dice. Se presenta a la audición de Iron Maiden, dice, vení, quédate vos, me gusta tu estilo, y llega a grabar dos discos de estudio. Y uno en vivo. Iron Maiden y Killers. Sí, señor. Maiden Sharpman. Exactamente. ¿Sí? Fueron fundamentales esto, la definición que pone acá, fueron fundamentales en la reinvención del heavy metal. Bueno. Diano no estaba preparado en ese momento para afrontar tamaño desafío, pero era medio bardo. Cuenta la historia, no sé si lo tiene ahí. ¿Tiene más de eso ahí usted? Tiene un poquito más. Que al decir que no estaba preparado, ¿tiene algo más? ¿Alguna razón más? Sí, que le daba, era alcohólico. El tipo estaba muy... Cuenta la historia. De un mago. Que el tipo estaba muy deprimido. Cuenta la historia que el mago se la morfó. No, que el tipo estaba muy deprimido por la muerte de su abuelo, que fue quien lo crió. Ahí está. Ahí está. Y bueno, después de esto, ¿cómo es? Parte porque viene Bruce Dickinson. Sí, señor. Ocupa su lugar en sí, The Number of Beast. Básicamente lo termina echando, en palabras más, palabras menos. Sí, sí. Sí. ¿Sí? Él falleció en su casa en Salisbury, Wiltshire, el 19 de octubre de 2024. Exactamente. Según informó su familia. Sus hermanas confirmaron lo siguiente. Y bueno, tenía un desgarro en el saco alrededor del corazón y la sangre se liberó de adentro de la arteria aorta principal y provocando una hemorragia interna. Sí, ¿sí? Y aparte. El señor Poliano tenía un corchazo, un balazo incrustado en un hueso. Viste que a veces te ponen un corchazo y te pegan un hueso y es mejor no sacarlo. No te jode. Sí, es verdad. Viste, eso me lo contó él, ¿eh? No, y además, la primera venida. Además de eso, recordemos los enormes problemas de salud que tenía, sí, con sí, su sí. pierna, que sí. tanto... Ahí estaba el balazo. Tanto se hizo... Sí, pero además del ahí está el balazo, pero el tema de la pierna no venía... precisamente por el tema del balazo, sino por, ¿cómo es? Diabetes, obesidad y qué sé yo. Años de descontrol. Es más, acordate que lo comentamos en su momento en la radio, que él tenía que someterse a una operación y no le daba el cuero para pagarla sí. en su momento, que todo... Hace poquito de eso. Se había iniciado una compulsa para que Iron Maiden, che, Steve Harris, pone unos mangos para Hace poco de eso, hace un par de años. Terminaron haciendo una colecta y Steve Harris terminó poniendo plata. Pero bueno, la anécdota real es lo que nos lleva a esto, es que él muere en, como te dije, en octubre, pero alcanza a sacar su último proyecto, su último disco, su banda, la llamó War Horse, ¿sí? War Horse. Caballo salió de guerra, sería. Exactamente, salió en agosto. Salió en agosto uh-huh. de ese mismo año. Y bueno, este es su último proyecto, el último que él hizo. Así que vamos a escucharlo, ¿te parece? El tema se llama... Get Ready, War Horse. We'll be right back. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aarón Briglia, cantante de Helker. Quiero mandarle un abrazo a toda la gente que forma el programa de No Class y por muchos años más de rock. Midnight Mover sonando de fondo. Bueno, así pasó Mr. Paul Di'Anno. Exactamente, la primera de mis artistas y o bandas. ¿Por qué me pintó? Porque sí, con heavy metal ochentoso conocidos. Con todos sus clichés fue esto. Conocidos. Bueno, segunda banda, y yo merece separado que diga porque sí, o porque tenía ganas, o porque me pintó. Porque esta banda y este tema en especial, no sé, me pintó compartirlo con ustedes y escucharlo acá. Amo esta canción. ¿Sí? Sí, me imaginé. Saxon. Vamos a escuchar Saxon. ¿Qué íbamos a decir de Saxon que no sepan todos? ¿Que canta BB Ford? No. Claro, que es una banda británica, heavy metal, formada en los años 76 en el Reino Unido. La voy a hacer cortita porque todo el mundo ya sabe. Todos sabemos. Saxon. Sí. Tienen 26 discos de estudio. El último es de 2024, se llamó Hellfire and Damnation. ¿Sí? Nos vamos a quedar en el 22º disco, Thunderbolt. Thunderbolt, exactamente. Su 22º álbum de estudio. Ojo, son 26 discos de estudio. De estudio, después tenerlos en vivo. Hay un montón en vivo. De Haslanded volumen 1, 2, 3, 48. Sí, hay un montón, Sí, sí, sí. Sobre todo en las últimas épocas se han salido cosas también. El disco este es el 22º, te dije recién, Thunderbolt. Salió en el 2018 por Silver Linings Music. Y el álbum contiene el tema que nos compete, ¿sí? Que está dedicado a la memoria del fallecido bajista, yo no sé si vos lo habrás oído nombrar, un tal Lemmy Kilmister. Ian Fraser. De Motorhead, sí. Y bueno, es más, ellos samplearon o pusieron la voz de él en el medio del tema y la verdad que es todo un homenaje. El tema, Saxon, el tema, they play rock and roll. Ellos tocan rock and roll. Make no mistake. what do you say, boys and girls? This is Bobby Blitz. You're on No Class Radio. This is Overkill. Ese tema dedicado a Lemmy, él dice, cuenta una pequeña, te la cierro acá. Se lo dedican a Lemmy por sí, los años, de compartir exacto, claro. Giras y demás, en la época de Bomber. Claro. En la época de Bomber. Y él, en la letra dice al principio, 1979. Sí, nombra al Hammersmith. Es claro. Bueno, nunca se olviden que existió Motorhead y como dice el tema de Saxon y tocaban rock and roll. Exactamente, ellos tocaban rock and roll. ¿Cómo fucking sigue todo esto? Te hagan como hago yo. Cuando no sé cómo sigue esto, pido un separador. Ayer, hoy y siempre. Trash till death. Muy bien, momento trashero, señor. Es un temazo War Ensemble. Y aguante Slayer. Aguante Slayer. Dio cátedra el sábado pasado. Sí, bueno, sí, muy lindo. Tremendo. Después vamos a charlar un ratito de eso. Bueno, vamos a escuchar la primera banda rapidito, así como trompada de loco salimos. La banda en cuestión, creo que la he pasado en este ciclo nuevo alguna vez. No me recuerda. Ya te digo. Estamos hablando de Merciless. Sí, pasé un tema, sí. Sí, sí, has pasado. Es una banda formada en... ya me metí en quilombo. Ahí. En Strängnäs, Suecia, en el año 1986, por Erik Wallin en guitarra, Fredrik Karlén en bajo y Stefan Carlsson en batería. Merciless se inspiró en bandas como Creator, Sodom, Destruction y Bathory. Primero hicieron algunas fechas locales con el nombre de Obsessed y Black Mass, pero luego a principios de 1997 cambiaron a su nombre Merciless. Tiene editados 2 demos y 4 discos de estudio. No está en actividad la banda, obviamente. The Awakening, o como mierda se diga, es una palabra que siempre me va a costar pronunciar. Awakening. Awakening, despertar, ¿no? Es el álbum debut de la banda. El álbum original fue grabado en el verano de 1989, pero fue lanzado por That Like Silence Production en febrero del 90 y reeditado en 1999 por Osmose Production con 4 bonus tracks en vivo. Estos temas fueron grabados en vivo en Uppsala, Suecia, el 7 de diciembre de 1990. Roger Peterson en voces, Erik Wallin en guitarra, Fredrik Karlén en bajo y Stefan Carlsson en batería son Merciless y el tema que vamos a escuchar es Realm of the Death. Lost, or make it lost, or I'm insane. Porque el metal no distingue de clase. Por supuesto. Pero a nosotros clase nos sobra. Ponele. No class. No solamente. No. Y algo más. Bueno, así pasó Merciless. Vamos con la segunda banda. Como anteriormente, Saxon, Claudio, como Saxon, vamos sí. a hacerla tan corta, porque ¿qué vamos a decir de Sodom? ¿Qué vamos a contar de Sodom? Ya todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Vamos a escuchar un tema de su último disco. ¿Sí? El disco se llama The Arsonist, el pirómano. El pirómano, exactamente. Pirómano es una persona que le gusta prender fuego, vamos. Es el 17º disco de estudio de la banda, lanzado el 27 de junio del año 2025, este año obviamente. Hace muy poquitito. Sí, sí, sí. Por Stinghammer Records. Una de las canciones del álbum se llama Witch Hunter, ¿sí? Y está dedicada a la memoria del baterista original de la... Baterista, despacio. Baterista original de la banda, que se llamaba Chris Witch Hunter Dudek, ¿sí? Mientras que el tema, lo voy a decir en castellano porque en inglés no lo sé, AWTF... Son siglas. AWTF. Bueno, está dedicado al líder original de la banda Tank, ¿sí? Algy Ward. Tonangel Reaper, obviamente, en bajo y en voz. Frank Blackfire Gotzik en guitarra. George Segatz en guitarra. Y Tony Merkel en batería. Sodom, el tema. Same Insanity. We'll be right back. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Pablo Gamarra, soy guitarrista de Azeroth y bueno, quiero mandarle un saludo a la gente de No Class, un fuerte abrazo, nos estamos viendo. Tenemos rock, tenemos historias, pero No Class. Bueno, así pasó Sodom de su último álbum llamado The Arsonist, un disco que fue defenestrado por el bobo de Federico Molinari del cuartel del Mertal, del Merdal, del Mierdal. Como siempre, ¿viste? El chabón, si es una banda, se llama Maxotinganga, dice, ¡excelente! Me dio ganas de llorar. Ahora, con los clásicos, es una mierda, son unos boludos, pone el título. Son unos forros, son unos pelotudos. ¿Qué puede argumentar? Es un idiota que no entiende nada. Yo no pierdo tiempo. Veo los títulos, ni pierdo tiempo en entrar en. ¿Para qué? Para putearlo en los comentarios, ¿no? Acá ya puso un tema de Sodom, ¿no? ¿Eh? De este disco, ya pusiste. Yo puse un tema de Sodom de este disco. El Trigger. Ay, no me acuerdo. Sí, sí, sí. El del francotirador. Sí. Bueno, sigamos con el programa. Así pasó el bloque trayero. ¿Y ahora qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Mande ese separador. Rarezas, No Class. Que lo pide de otra manera. Sí, pero se dieron cuenta ustedes, todos piden separador, menos yo no pido separador. Y hace mal. No. Hace mal. No. Usted tiene que pedí uno. No. Sí, pedí. Vos pedí, haceme caso, vos pedí. Pedí. No. Bueno, rarezas, traje un poco de crossover trash de bandas que conocí en estas últimas dos semanas que no me vieron. Me parece muy bien. Seguramente alguna debe ser de Senegal o otra debe ser de Moldavia. La primera que vamos a escuchar es de Seattle, Washington, Estados Unidos. Ah, no, soy Yankiroli, está bien, obvio. Trash crossover, querido, una vamos. Una banda que estuvo funcional entre el 2012 y 2016. Sacaron 2 EP y un split. Nada más. En el 2016 tuvieron un par de discusiones y taza a taza cada uno para su casa. La miércoles. La temática principal, como siempre en el crossover trash, si no es la birra, es la sociedad. ¿Es la? Sociedad. Sí, totalmente. Temas sociales, claro. La banda en cuestión se llama Anticulture Suicide. Y vamos a escuchar el tema que se llama ¿Qué pones? Vamos. Venga. Con Anticulture Suicide. Soy Melina Marcielo, quería mandar un saludo para el programa No Class. Muchas gracias y sigan adelante. Qué bonito, Gonza, qué bonito. Cortito, al pie. Sí, tupa, vamos. Sí, crossover trash. Gente. Ah, full. Así es el crossover trash. Ah, full. Ahora no nos vamos a mover muy lejos. Vamos. Nos vamos para Pittsburgh, Pensilvania. Ah, por ahí anda. Estados Unidos. Ahí, un par de kilómetros nada más. Sí, tomás el... Con la subi llegamos. El 86 te lleva, te deja. Sí, olvídate. El 86, González Catán en colectivo a la cancha de Boca por Laguna. Sí, señor. Decime sí. Si Sabina no era hincha de Boca. Sí, claro. Venía a la tribuna Socios Sur, perdón. Bueno, esta banda está activa hoy en día. No hay noticias de cuándo empezaron. Y tienen temas muy, muy variados entre todo lo que es sociedad, alcohol y otras cosas más. Bien. O sea, tienen hasta ahora salido un EP nada más, que salió el 8 de febrero del 2024. El año pasado, bien. O sea, es una banda muy, muy nueva, por así decirlo. La cual cuenta con 8 canciones. La canción que vamos a escuchar es la número 6 de este EP, llamado Next Wednesday. Wednesday. Para mí también es Wednesday. Si estamos hablando del día, es Wednesday. Es miércoles eso. El próximo miércoles. El próximo miércoles. Bueno, la cuestión es que este tema se llama Kids Will Scream. Bien. ¿Y la banda? La banda Grim Violence. Vamos. Hola, soy Fernando Richarduli, bajista de Azeroth, y quiero mandarle un saludo grande a todos los amigos de No Class. Comunicate con No Class. Seguinos en Twitter, arroba No Class, guión bajo radio. Hey, what's up everybody? This is John Bush here in Buenos Aires. We just had an amazing show, and you're listening to No Class. No Class! Buenos Aires, so good. Adios! Necesito la opinión de un buen conocedor del trash, del crossover trash. ¿Qué te pareció, Willy, lo que sonó? La primera banda, sí, la segunda es más pancosa, ¿no? Sí, tiene más. Más pancosa. Más pancosa. Es más, bien de borracho, colgaron al final. Sí, sí, sí. Con la base. Al final, como mierda lo terminamos, ¿cómo? Y le mandamos un fade out. Y mandaron un fade, dale, a miércoles. No, potencia, bien, bien. Usted sabe que todo esto a mí me encanta. Sí, sí, sí, lo sé. Yo vengo por este lado, vio. A ver, ¿cómo seguimos, Claudio, querido? ¿Cómo seguimos? No tengo. ¡Mandauso para la loba, decir no, ahora! No hay. No, ahora no puedo pedir. No puedo pedir porque no hay. No, vamos a volver loco. No me asusten, por favor, me dan un paro cardíaco. No, no, señor. No lo vamos a volver loco, no. Lo inventamos. Lo inventamos en la marcha, si no hay. Escúcheme, señor operador, ¿por qué no tiene un separador ahí a mano? Tenga cuidado. Déjelo tranquilo, tengo, al amigo. Tengo, lo que pasa es que no sé qué poner. Me pegó el viejazo. El que a usted se le ocurra. A ver, le voy a poner un desafío. Ponga el que se le ocurra a usted. A ver, ¿qué es esto? Había separadores. Mejor. Ahora, no class. ¡Uy, me pintó el viejazo! Muy bien. Muy bien. Ahí me está. Había olvidado de ese separador. Está muy bien. Lo embocó de ojete, ¿eh? Sí. Muy bien. Gracias, Mr. Separador. Mr. Operador. Mr. Operator. Yo tomo y usted le pega, dele. Qué lo parió, che. Bueno, mirá. Otro artista, y yo creo que acá ya termina mi aparición en artistas y o bandas clásicas conocidas. A ver, yo sé de qué se trata, pero me tengo que hacer como usted quiere. A ver, ¿qué va a poner? Ahí está, eso por fin estoy logrando después de tantos años de decir, usted no rompa la magia. Dios, no rompa los huevos. Hágase el gil de goma, usted no sabe nada. No caso un fútbol. Usted haga de cuenta que no lo vio, ¿no? Y bueno, ese es el. Y ahora yo sé que lo va a nombrar por el nombre verdadero y yo se lo voy a cagar. No, pero bueno. No, porque voy a nombrar la banda. ¿Y quién es el cantante? Dio. ¿Y cómo se llama Dio? No, la banda se llama Dio. ¿Y el cantante quién es? Ronnie James Dio. No se llama Ronnie James Dio. No, Dio. Ronald Padavona, sabe todo el mundo. Bueno. Sabe todo el mundo, se llama Ronald. Bueno. Se llamaba Ronald Padavona. Afro. Italoamericano. De afro no tenía nada. Italoamericano. Tengo metido el afro en la cabeza. Es italo-norteamericano. Sí, 100% señor. Información de Wikipedia. Así es. Olvídate. No, pero viste, uno siempre dice, siempre tiene la cultura afro en la cabeza, afroamericana. Pero el tipo se llamaba Padovano. Padavona. Padavona. Que el tipo que, viste, que ellos, los negros no quieren que le digan negros, son afroamericanos, afrodescendientes, no sé qué historia. Tiene una historia con eso. Bueno, Dio, la banda Dio, recordemos que Dio se separa, se va de Black Sabbath, a los tiros, se va de Black Sabbath, forma su propia banda, así saca unos cuantos discos, saca el magnífico Shout, Stand Up Shout. No, Holy Diver, The Last in Line, Sacred Heart. Y el cuarto disco es el que nos compete. Sí, exactamente. Dio como banda tiene 10 discos de estudio. 10 discos tiene de estudio. El último es Master of the Moon del 2004. ¿Sí? El cuarto disco, que es el que nos compete, como decía recién. Cuarto disco es Dream Evil. ¿Sí? Cuarto disco de estudio, salió el 21 de julio de 1987. Hace muchos años. Me pegó el viejazo. Dream Evil. Sí, la verdad que sí. Está bien. No, por cómo lo voy a decir, pero ni estaba muy bien. En los huevos de mi viejo. Perdón por cómo lo voy a decir, pero no estaba ni en los huevos de mi viejo. ¿En el año 87? No. Uy, Dios. Es un pende. No, yo te explico que me dolió eso. Muy bien por el separador, querido operador. Muy bien. Pero me dolió eso. ¿Por qué? Porque si este no estaba en los huevos de su viejo, yo este disco ya lo vi cuando salió todo. Me corrijo, 87 puede ser que esté en los huevos de mi viejo, porque nací en el 88. Y sí, estabas. Me duele más todavía. Nosotros ya éramos dos viejos chotos, pero bueno. Operador, ¿qué hacía usted en el 87? Y estaba festejando el Mundial. Todavía. Ah, tenía un pedo, se le venía de un año el pedo. Seguía de gira. Maravilla. Es una cosa de loco esto. Gente festejante esta. Bueno, ¿le puedo preguntar algo? No sé si lo tiene ahí. Pregunte. ¿Tiene una formación de...? Sí, ah, sí, okay. No, porque tengo una duda con el guitarrista. No, casualmente era lo que iba... El dato que iba a tirar y después la formación. Tengo una duda con el guitarrista. Se lo voy a decir a usted. No, déjeme decirlo. ¿Por qué? Ok, ya se lo dije. Me dijo que sí, ya está. Usted siempre hace lo mismo. Yo no hago lo mismo con usted. Ya no le dije Jufra ni nada de eso, dele. No es Jufra. Dream Evil incluye a dos ex miembros de la banda Rough Cut, ¿sí? por primera vez en la banda de ingresar, ¿no? Craig Goldie como guitarrista, reemplaza a Ian Campbell. Ese tenía la duda. Y el tecladista Claude Schnell. Claude Schnell, sí señor, que lo acompañó hasta el final, adiós. Entonces, también está finucho, por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, Ron James Dio en voz, Craig Goldie en guitarra, Jimmy Vane en bajo. Qué gran bajista, otro finado, sí. Claude Schnell en teclado. Sí. Y Vinny Appice, alias Muñeca. Muñeca Sellesada, claro, por Dios. Es mejor batero, siempre lo dije, el hermano, que él. Mucho mejor batero. 332 veces mucho más baterista. Mucho más. Señor Carmine Apis. Sí. Carmine o Carmine, como dicen ellos. Carmine Apis. Gonza. Carmine. Carmine, Gonza. ¿Qué en hace? En esta le doy la mano. Nah, ¿qué hace Carmine? ¡Imposible! ¡Imposible! Abre ese champán que está en la heladera, que yo he visto, ábralo, porque esto hay que festejarlo. Gonzalo me dio la razón. Y el otro se fue. No, sí. Estaba esperando el momento para irse. En cualquier momento se iba a ir. Entonces vamos a escuchar de ese cuarto disco, lindo disco que fue Dream Evil de Dio, salió en el año 1987, como te dije recién. Vamos a escuchar el tema Sunset Superman. Thank you. Hola amigos, ¿cómo va? Yo soy Ignacio Rodríguez, cantante y guitarrista de Azeroth, y quiero mandar un saludo a toda la gente que hace el programa No Class. Cortalo. Vamos. Tum-tán. Sigue sonando Accept como toda la noche, nos va a acompañar Accept. Así es. Bueno, ¿cómo seguimos? Dígame usted. ¿Cómo seguimos? No sé si se enteró del otro día que hubo un evento mundial. No, que ¿sí? No me enteré. Mundial. ¿Sabe que no me enteré? Bueno, ni más ni menos que la despedida de Black Sabbath. Back to the Beginnings. Con su banda original. Recordemos que acá la formación original, ya habían girado en una gira de despedida, valga la redundancia. Pero en esa oportunidad que los llevó a girar por todo el mundo y los trajo acá dos veces, en La Plata, claro, y en Vélez. La presentación del disco 13 y después la gira que se llamó The End. Exacto, no contaba con el baterista. Con Bill Ward. Bill Ward, porque sí, en ese momento no se habían puesto de acuerdo. Sinceramente, el gordo Bill Ward no quiso hacer nada. No hubo Tony Iommi que le dijera lo que le dijera. Que claro, Tony Iommi le dijo que él estaba enfermo. Claro. Y que no sabía cuánto malo iba a poder hacer. Y el boludo ese de Bill Ward se puso en estrellita. En boludo, en estrellita. Sí. Y no quiso ser parte de la gira. Entonces tuvieron que recurrir al baterista de la formación de Ozzy. Exacto. Que era Tony Kuflitzos. Kuflitzos, un tremendo batero, tal señor. Como lo presentó él en ambas oportunidades, en La Plata y en Vélez. Y bueno, la despedida de Black Sabbath, formación original, y la despedida a su vez también la despedida de Ozzy de ese escenario, pues ya Ozzy, por más que quiera, ya. No. Pobre, ya está. Dudo que así sea, pero bueno. Ya está. Yo lo dudo, sinceramente, pero bueno, supongamos que sí, que este fue el final de Black Sabbath y de Ozzy en su show en vivo. Quizás grabe algún otro disco, Ozzy, probablemente. En vivo, no creo que. Y espero que no, porque si no es toda una farsa, ¿no? Yo lo que pasa es que hay que verlo también como en el estado en que está. Yo en el. Porque imagínate que girar. Por más que sean pocas presentaciones. Y le dio para el show ahí en un trono que le armaron para él, como vos me señalaste, que yo no la tenía esa. Sí, estaba atado, tenía como estaba un cinturón atado, en los autos, porque Ozzy sufre de Parkinson. Y más de una vez, ahí están los videos, lo vi en videos esto. El tipo está en la casa comiendo, se quiere levantar así y se cae. Entonces, y viste que amagaba levantarse, pobre, se quería parar en el show y no podía porque estaba atado. Y yo creo que ya también está, corre más por cuenta de cada uno. Andás a ver cómo se siente él, cómo se verá él, si tiene que presentarse en un par de lugares, hacer un show completo o no. Hay una cosa muy fuerte de Ozzy. ¿Qué sé yo? Hay una cosa muy fuerte de Ozzy. En el estado en que está, ¿no? Ozzy le pidió a Sharon que el día que no se pueda valer por sus medios lo lleve a Suiza, que ahí es legal la eutanasia. El tipo no se quiere ver inutilizado. Por eso te digo, acceder, ponerse en el estudio, sí, puede cantar, sí, a lo mejor, sí, ¿viste? ¿Qué sí. sé yo? Y hoy en día con lo que son los adelantos de la técnica, ¿viste? La tecnología, canta cualquier estúpido, canta, no le van a mejorar la voz a Ozzy. No es mejorarle la voz, es afinarlo por lo menos. Sí, bueno, qué sé yo. Bueno, vamos a la parte artística, señor. Vamos a la parte artística. Se presentaron un montón de bandas. Sí, lo entretenido por ahí, si querés, del caso, eran pequeños sets de cada banda, 3-4 temas, 5 en algún caso. En algunos casos 2 temas, en otros casos 5. Hasta, bueno, los platos fuertes al final, que fueron más largos. Una banda que tocó 3 temas, porque sus temas son largos. Es más, hicieron una versión de un tema. Versionaban temas de Black Sabbath. Sí. Y un tema de 8 minutos, por ejemplo, que fue Hand of Doom. La banda fue Tool. Sí. Sí, hizo 3 temas y fue, a mi gusto, una actuación excelsa. Fue impresionante lo de Tool, más allá de mi gusto, que a mí me gusta Tool. Sorpréndase, Gonzo. No me sorprende. A mí me gusta Tool. No me sorprende. El batero es increíble. Bueno. La versión de Hand of Doom fue, a mi gusto, maravillosa. Fue muy bueno. Después, ¿qué más tuvimos? Para mí lo mejor de la noche fue más allá de las bandas en vivo. Fue un video. Bueno, pará. Si sea lo mismo que yo creo que es, ahora nos vamos a referir. Después, ¿qué más estuvo? Al Storm tuvo una buena performance, ¿sí? Sí, espectacular. Fueron un total, contando, por supuesto, a Black Sabbath y a Ozzy, fueron 16 shows. Ah, mierda. No tenía la sumatoria. Bien. ¿A qué más podemos citar? A ver, bueno, Metallica, Anthrax y Slayer, obvio. Pantera es una... Como usted, Gonzalo. Como yo lo dije en el momento que arrancó el show, le dije a mi compañero Lucian ahí en la barra, le dije, arranca Planera. Bien, sí. Acá tengo las bandas con los temas y todo. Te voy pasando. Espera un segundo. Lo de Pantera me parece a mí que es una banda de covers, como lo es Sepultrucha. Sí. Que la pifiaron en la elección del guitarrista. Sí. El tipo arranca con el primer tema, Cowboy from Hell. El tipo arranca con el ritmo, te movía un pelo, loco. No vamos a discutir a Benante, que es un baterista tremendo. Sí. Pero no transmite nada, Zagual. No. Anselmo estuvo bien, bueno, Rex también. Anselmo estuvo correcto. A ver, Claudio, ¿qué tiene ahí usted? Zagual con el pasar de los años perdió mucho carisma en la guitarra, sí. Mucho carisma de persona, perdió mucho de todo. Sí, totalmente. Por más que en su momento él fue un gran amigo de la banda. Y claro. Era el que decían... era el que decía, el día que yo no esté, él va a ser el guitarrista de acá de Pantera. No, lamentablemente... No está a la altura de Darrell. Lamento, Darrell, que no estés. No está a la altura de él. Fue una de las tres muertes en el metal que lloré. Y yo esperaba del señor Zack algo mejor. Sí, que total, lo que da. Totalmente. Claudio, ¿qué tenés ahí? ¿La lista tengo de qué? Acá, ¿la lista de qué? Las bandas que tocaron y los temas. A ver. ¿Te interesa? Dele, cómo te interesa. Bueno, te digo Mastodon. ¿Querés que te diga los temas de Black Sabbath? Los temas de Black Sabbath, sí. Black Sabbath. Mastodon estuvo bien también, ¿eh? Mastodon hizo Supernaut. Supernaut, sí. Después tocó Rival Sons. Rival Sons, que estuvieron acá en Vélez. Es de soporte de Black Sabbath, claro. Rival Sons para mí fue un descubrimiento. Porque no lo había escuchado, no le había prestado atención nunca. No. A Vélez no fuiste. A Vélez fui. Pero no, llegaste tarde. Pero estaba ebrio. Ah, ok. Okay. Ah, claro. No, una buena banda. Es una banda de hard rock, sí, ¿no? Hard rock de 70. Setentosa, sí. Claro. Rival Sons hizo Electric Funeral. Qué temazo, la concha de la verdad. Sí, son todos temas. Sí. Anthrax hizo dos temas. Hizo Into the Void. Uno de mis cinco temas favoritos de Black Sabbath. Into the Void. Después llegó el turno de Hellstorm. Hellstorm hizo Perry Mason. Con ah, el oh, cover sí. De Ozzy. Claro. Un cover que me encantó. Bien. Sí, fue muy bueno lo de Hellstorm. Sí, Hellstorm, o como lo quieras llamar. Muy bueno fue. Es una muy buena banda y el cover que hizo de Perry Mason, la verdad que me puso los pelos de punta. Un temazo del disco Osmosis, ¿no? Sí. Pantera, acá como bien señalaron, Planera. Pantera hizo. ¿Cómo? Planera. Planera. Me gustan los Planera apodos. Planera y Sepulturucha ya sí. Son made in Gonza. Planet Caravan y Electric Funeral. Obviamente iba a ser Planet Caravan. Obviamente. Chul, como ya señalamos. Hand of Doom. Quiero agregar algo con Planera. Sí. Yo los vi en Chile. Sí. Hace un par de años atrás. Y me pareció tremenda. Banda de cover de Pantera. Claro, esa es la idea, ¿no? Esta vez no me movió un pelo. Claro. Slayer. Wicked World. Wicked World arrancó con Wicked World, continuó con South of Heaven. Y terminó con Wicked World. Temazo, Wicked World. Bah, que sí, todos los temas de Black Sabbath son buenos. Sigo contando. Lamb of God. También muy bueno, Lamb of God hizo Children of the Grave. ¿Sí? No voy a decir temas, ¿obvio? No. Ya, no, ya lo sabemos. Ya está. Después tengo una banda La banda de esa, ¿cómo es? Supergrupos. Sí, sí, yo sí, voy a hablar un poquito. Tom Morello All Star. Ahora va a salir Willy el Picante. Exacto. El Tom Morello All Star. Ah. Bueno, Ultimate Sin. Con Ozzy. Y la señorita. Perdón. No, no. Cover Ozzy. Sí, la señorita que lo cantaba. No, no, no. Lizzie Hale. No, no, no. No, no, no. Shot in the Dark. Sí, con Jackie Lee en guitarra los dos temas. Y Drave Drayman. David Drayman. Capítulo aparte para ese señor. Ahora lo tocamos. Ahora lo tocamos. Sweet Leaf. Sweet Leaf. Dulce Hoja. Habla del vaso, habla del vaso. Believer. Qué temazo de Blizzard, Dios. De disco Blizzard. No, de Diario. De Diario de un Loco. Changes. Volumen 4, ¿no? Sí. Alice in Chain. Lisa Fairy with Boots. Un temazo ese. Ese sí que es un temazo. Guns N' Roses. Bueno. Guns N' Roses hizo It's Alright. Un tema raro y medio raro que fueran a elegir un tema medio, no sé, insulcito si querés. A mí no sé. Yo empecé a escuchar It's Alright. Veía el cartel que decía Guns N' Roses y yo escuchaba a Mickey cantando. Sí, sí, eso fue. Pero para, Gonza, perdona, Claudio, un segundo. Seamos sinceros, hace años que no puede cantar más. Ahora lo descubrieron, lo defenestró todo el mundo. Ahora se dieron cuenta. No, es que ahora está peor. Es que ahora está peor. Es que ahora no tiene cómo cubrirlo. No. Es que en su momento él agarró cuando a Brian Johnson le dijo que estaba sordo. Sí, Angus Jones estaba más sordo que Brian Entonces Johnson. Entonces dijeron, bueno, yo voy, les hago la gamba y canto con ustedes. Y giró con ellos y todo, y sí. De eso estoy hablando, por algún caído del catre, no sepa esa historia. Y ahí, no te digo esa faba, pero más o menos, qué sé yo, les hizo la gamba. Hoy en día creo que no viene acá a querer cantarme a feliz cumpleaños y lo he hecho a patada en el culo. Lo sacamos a soplamocos. Muy dele. Feo fue lo de muy Garza. Feo, muy feo. Está para trabajar en Disney Channel haciendo la voz de Mickey. Sí, entonces, realmente. Y Mickey lo ha hecho. Realmente. Sí. Mickey dice, no. Mickey dice, la concha, tú tomate la de acá. Como te dije recién, hicieron It's All Right, un tema insulcito de coso, de que canta Bill Ward. Bill Ward, exacto. Never Say Die, un tema que a mí me gusta mucho y hecho pedazos. Totalmente destrozado. Sí. Junior Size, también del mismo disco. También de Never Say Die, sí. Sablo y Sabbath. Todos esos hizo Guns N' Roses. Hijos de Van. Después Metallica. Sí, Metallica hizo. Metallica hizo uno interesante. Voy a acotar algo. Agarrate, pues viene el palo para Metallica. Sí. Agarrate, sí, sí. Estás bien agarrado, ¿no? No. Agárrense bien. Agárrense de las manos. Uno con otros, conmigo. Le digo a Lucian, esta es la primera y la última vez que vas a escuchar que le suba el volumen a Metallica. ¿Por qué? Guay. Porque me gustó lo que estaban haciendo. ¡Opa! Me voy. Buenas noches tengan todos. Algo está pasando. Algo señor está operador, ocurriendo. Fíjese si cae nieve tóxica. Algo Los cascarudos sí, vienen. Si Gonza habla bien de Metallica, algo está pasando. Hicieron bien el cover. Lo parió. Hicieron bien el cover. Los dos. ¿Sí? Los dos covers. ¿Sí? Hole in the Sky. Temazo. Ese fue el primer tema que yo escuché en mi vida de Black Sabbath, cuando era un pendejo boludo. Y en ese momento fue que le dije a Lucian, es la primera y última vez que le sube el volumen a Metallica. Y el otro fue... Y le subí el volumen... El otro fue Johnny Blade. Del álbum Never Say Die, señor. Sí, señor. Sí, sí, tal cual. ¿Ya estamos ahí? Ahí estoy con esos. Y bueno, después otros que no están acá, no figuran acá. Bueno, ¿no? Ahora les doy pie yo un poquito y ustedes me van opinando. Desarrollando, ¿sí? Bueno, la banda esta de los All Star fucking shit, esto. Bueno, como dijo Gonza, tuvieron Tom Morello, Jackie Lee. Esto me lo anoté porque si no, no me acuerdo tantos nombres. Nuno Bettencourt. Sí. Dave Elson, el amigo Dave Elson. Mike Bordin, baterista. De Ozzy, de Faith No More. Alan Wakeman, tecladista de la banda de Ozzy. Sí. Estuvo Scott Ian. Sí. Estuvo Fran Bello. Sí. Billy Corgan. Billy Corgan cantó dos temas de Black Sabbath. Parecía un cura con ese coso negro que tenía. Y tenía menos onda el hijo de puta. Qué tipo amargo, boludo. No sé qué hacía ahí cantando temas de Black Sabbath, la verdad. Y sí, soy un termo. Buah. Le pido disculpas al yo que te, le gusta Billy Corgan, pero... Perdón, tengo algún otro acá, si le falta a vos alguno yo te completo. Tenemos a Kakey Downing, que hicieron sí. una versión de Breaking the Law. Kakey, yo me uno en todas, Downing. Sí, me prendo en todas. Tenemos a otro que se prende en todas, Rudy Sarzo. Sí. Apareció Sammy Hagar por ahí. Vernon Reid, guitarrista morocho de... ¿Viste? Dije morocho. No dijiste afroamericano. No dije afroamericano. De, ni menos negro. De, no. No digas negro, ¿eh? ¡Negro! De Living Color, ¿sí? Tenemos al tremendo Chad Smith, baterista de los Red Hot. ¡Tremendo el Red Hot Chili Pepper este! También estuvo el Papa Emérito, qué sé yo cómo se llama. Papa Emérito este, cuarto. Sí, no me gustó para nada. Estuvo, pará, dejo por el final estos dos viejitos. Estuvo el señor David Draiman, que el fue el señor que en el máximo se sacaba los mocos y los tiraba al público. ¿David? Sí. Bien, este señor fue abucheado por todo el lugar. La gente le hacía fuck you y lo puteaba. ¿Por qué pasó eso con este hombre? Porque este hombre firmó bombas que iban a tirar en Palestina. Está la foto, él firmando las bombas. Y bueno, viste, a Gile que dicen que no escucha mal el programa porque hablamos de política. La política está en todos lados, boludo. Es así de simple. Y sin embargo, yo creo que hasta que no es un gesto, es política y no es política. La música siempre estuvo relacionada con la no guerra. Siempre estuvo relacionada. Ozzy hacía la B, no porque era cuca ni peroncho, era paz. La música, y este tipo firma bombas que matan gente. Bueno, que se vaya a la mierda, que se cague. Sí, mal. Y el tipo orgulloso de haberlo hecho. Sí, totalmente. ¿Eh? Total y absolutamente. Después hubo declaraciones del tipo bastante polémicas. Total y absolutamente. Y después tenemos a dos viejitos. Los dejé para el final, ¿no? Para mí uno es inteligencia artificial. Está hecho con inteligencia artificial, el señor Steven Tyler. Parecía un pibe de 25 años cuando subió al escenario. Es un robot para mí. Tremendo. Y en ese momento... Y si no es un robot, es un club. Sí, no. Un holograma. Totalmente. Tiene una loca por ahí. Y en ese momento también subió el Stone Ron Wood. Bueno, esa formación con Chad Smith y con Tom Morello y con Rudy Sarzo en bajo. Aguante Chad Smith. Tremendo. Hicieron tres temas, ¿sí? Estos muchachos. Hicieron un clasicazo que es Train Keep a Rolling, clasicazo de aquellos. Hicieron Wake the Way, que es un tema de Aerosmith. Hicieron Who Lotta Love de Led Zeppelin, en la cual el señor Steven Tyler cantó como si nunca más fuera a cantar. Y Chad Smith recagó a palo la batería. Fue algo impresionante. Sí. Le metió doble bombo al final. Lo aceleró. No, véanlo, por favor. Si no les gusta el hard rock, si no les gusta, me chupa un huevo. Vean eso y digan, no, ¿cómo toca este tipo? Se sabe que toca bien. Ya en el Red Hot Chili Peppers ya te das cuenta que toca bien. No importa el estilo que toque. Él tiene un canal en TikTok donde le dicen, escucha este tema y tócalo. Y el flaco lo escucha dos veces y lo toca no igual, mejor. Es un animal increíble, la verdad, increíble. A mí me gusta cómo juega con el parecido que tiene con ay, ¿cómo se llama? Con Will Ferrell, ¿no? Con Will Ferrell. Sí. ¿Quién es? No sé quién. Un actor que es exactamente igual a él. O sea, son clones. Un actor de películas boludas. Sí, pero es un boludo actor de películas boludas. Pero lo vas a ver en alguna película, si este es el de Chad Smith. Y acá tengo, yo me hice acá un machetito porque eran muchos tipos. Y acá tengo una flechita para abajo y una flechita para arriba. A ver, señor Tom Morello es un paquete que se cree que hacer un solo de guitarras hace ruiditos. ¿Sí? Y agarra un slide en uno de los temas. Y agarra un slide y hace quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick. Y está el viejito Ron Wood. Y agarra un slide y le rompe el culo en 32 pedazos, hermano. Claro, le vas a enseñar a rockear Ron Wood, Tom Morello. Tu hijo, que eso lo vamos a tocar ya. No, en breve. Sí, tu hijo toca 300 veces más que vos, Tom Morello. Sí. Das pena. Bueno, y después, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos después, yo tengo acá anotado, ¿no? Que hubo videos, por ejemplo, los Judas Priest. Sí. Que lo pasamos el programa anterior. Sí. Y si, se presentó el video de Warpix. El video Warpix. Lo presentaron antes del show. Exactamente. Y todos los giles acá en las redes diciendo que Judas no estaba porque había pedido plata. Judas estaba tocando ese mismo día con Alice Cooper y con Scorpions. Sí. Por eso no estuvo. La banda que pidió plata, yo creo que cobraron todos, pero esto de la que pidió más plata, fue Soundgarden, dicho por Sharon. Soundgarden. Soundgarden sin Chris Cornell, bueno, no existe. No. Y después está el video que todo el a todo el mundo le voló la cabeza, menos a alguien, que es el de... El de Jack Black con el hijo de Tom Morello, sí, y la banda del hijo, sí, de Tom Morello. Bueno, sí, fue para mí lo mejor, sí, más allá de todos los shows en vivo, superó a todos los, bueno, shows en vivo. Bueno, el chico se llama Roman Morello, estaba el hijo de Scott Young, que se llama, sí, Rebel Young, estaba Yoshoka Iowa y Hugo Wake. Sí, en esa banda eran cuatro pibitas. Lo vio todo el mundo. Que se está escuchando, lo vieron todo el mundo. Dale. Acá, en parte, comento y tiro chivo al mismo tiempo. Lo pasé a ese tema el martes en Metal Freaks. Bien. Acá no lo vamos a escuchar hoy. ¿Qué cosa es Metal Freaks? Metal Freaks es el programa que tengo los martes, que en el cual le escuchamos un poco de metal, punk, rock. Y hablamos de muchas cosas de la cultura pop. ¿Y a qué y también va? Escuchamos. ¿Y a qué va? Los martes de 10 a 12 de la noche por este, ¿por mismo dónde? Canal. ¿Por dónde? Por este mismo canal. Mixtape Radio. ¿Qué día repite? Esa es una buena pregunta. No, repite. No repite. Bueno. Pregúntenle al dueño. Ahí está. Ahí vamos. Ahí está. Bueno, Gonza, a vos te encantó el video. A vos, sí, Claudio. A mí también. A mí me gustó mucho y me gustó, ¿sabes qué? Más que nada porque... está encarado, si vos lo ves parece una joda y no es una joda. No. Porque está luqueado exactamente al clip original donde está el tema. Sí, de Crazy Tane. Sí, sí, sí. No, sí, es una actuación en vivo. De Mr. Crowley. Mr. Crowley. Mr. Crowley. O sí. Sea que la remera esa de manga larga. Con flequitos blancos, sí. Con el Ozzy. Sí. El lente juega retrucho. Que yo, sí, la primera vez que la vi dije, dejate joder, sí, el Ozzy. Sí, sí, sí, sí. Yo, exactamente el mismo. El violero, el hijo de Tom Morello. La Flying B con los lunarcitos. Sí. Como la que tenía Randy. No, la verdad a mí me gustó mucho. Me gustó, la verdad, un soplo fresco. Perdón. Yo no sé si tan, como decir, mejor que las bandas en vivo. No, no me animo a ser tan, no soy tan audaz. Pero sí me gustó mucho, sí, me gustó mucho. Bueno, va lo mío, va lo mío. Dale. Antes que nada, le repito acá al Matt Butcher, que nos está pidiendo por Twitch. Sí. Sí, señor Matt Butcher. Martes 22 a 00 horas, Metal Freaks es el otro programa que tengo acá por el aire de Mixtape Radio. ¿A usted le parece, Gonza, que usted lo sabe y el dueño de la radio no? Bueno, ¿qué pasa? Cosas que pasan. Ahora viene mi crítica al video de Jack Black, ¿sí? Venga. Los pibes de 10, los pibes. El hijo Tom Morello, pero ponete a estudiar con tu hijo, Tom Morello. Déjate de joder, hermano. Cuic, pendejo, se mandó el solo... Y yo, ¿sabes que cuando... Don Morello hizo una carrera con ese ruido. Hijo de puta. Y encima se hizo la gran Hendrix que tocaba con los dientes, era toda mentira. ¿Vos sabés que yo tuve el disco de Tom Morello solista y es aburridísimo? Obvio. Yo vi un tema en un Máximo Garompus. Lo regalé. En el Máximo Garompus que tocó Slayer, vino él después un tema con, creo que se llamaba The Prophets, la banda. Sí, The Prophets of the Rage. Ahí va. Me fui al carajo, no lo aguanté. Tu hijo te rompe el culo, Tom Morello. Ya está. Yo me fui después de Prophet. Yo pensé que era un playback, ¿eh? Que estaban tocando arriba del disco. No. Yo me fui después de Prophet porque tengo mi gusto con Rage. Tenía ganas de escucharlo. Eso era otra cosa. Porque yo, pendejo, claro, no los vi. Claro. Pero después venía Linkin Park, me fui a la mierda. No, obvio. Antes había estado... Bueno, no importa. Después otro día lo veamos. ¿Cómo es esto que te iba a decir? El solo de Mr. Crowley, ¿sí? Mira, todo tiene que ver con todo. El otro día yo me puse a hablar de Mr. Crowley con Behemoth, ¿te acordás? Sí. Todo tiene que ver con todo. Yo pensé que era un playback, que estaban tocando, que habían puesto la pista del disco. No, loco. Porque me di cuenta que no era igual el solo. No, hubo finales que no eran los mismos. Muy bien los pibes, son guachines, muy bien. Tuvo unas lindas adaptaciones a la técnica de los músicos. Sí, totalmente. Ahora. Ahí ya entramos a hablar como músicos, no, sí, como tres boludos que hablan de música. No, más bien. Punto aparte. Esto es mi opinión. A ustedes dos les gustó, les encantó, maravilloso. Lo de Jack Black me pareció que Jack Black, totalmente exagerado, totalmente sobreactuado, ridículo. No me gustó para nada. Listo, ya está, lo dije. A ver, es a Black. Es a Black, mí, es a un mal actor. A lo que yo digo que me gustó del tema y demás, no es Jack Black. Perfecto. Lo quiero, lo aprecio, pero lo que me encantó fueron los chicos. Totalmente, totalmente. Que pibes de esa edad, loco, la puta. La puta. Pibes de esa edad y con esa técnica. No, lo del violero fue tremendo, tremendo. Los tres estuvieron, el tecladista también, el bajista también, y el batero también. Los tres, bárbaro. Bárbaro los cuatro pibes. Bueno, y homenajeando a nuestro querido Black Sabbath, ¿qué vamos a escuchar de Black Sabbath? Tenés un mensaje ahí que estás cogoteando como un demente. Quiero meterlo hace un montón, pero. Y bueno, pues estamos hablando, amigo. No, y por eso no encuentro el cosa. Grace pregunta. Grace. Hola, Grace, la oyente number one de este programa. Saludos, chicos. ¿Le gustó Gojira y sus interpretaciones? Sí, totalmente. Abrazo de metal. Y lo que me encantó es que hicieron el tema que interpretaron para las Olimpiadas. Ajá, sí, señor. Porque no lo venían interpretando en ningún lado y lo interpretaron ahí. En ese balcón en las Olimpiadas, sí, ¿quiénes señor? ¿Quiénes faltaron para ustedes? Una mención a Lemmy Kilmister, por ejemplo, ¿eh? Que lo ha ayudado a hacer letras en No More Tears. Una imagen, si querés, una imagen de Dio, una imagen de Tony Martin, una imagen de Glenn Hughes, cosa que yo no lo soporto, pero bueno, grabó un disco con algo parecido a Black Sabbath, porque el disco iba a ser solista, pero bueno. Y me queda Gillan de Born Again. Las plateadas cruces de Black Sabbath. Y su magia de la estrella. No. Unidos a la séptima estrella. Y la concha de Dios, que estamos unidos. Déjeme que lo lleve antes de eso. No sé, ¿quiere decir alguien más que faltó? No, ahora en este momento yo no. Yo comparto lo mismo que dijo Will. Quisiera cerrar y antes de ir al tema que para coronar esto. Cosi Powell. Quisiera que cada uno. También una mención a Cosi, obvio. Neil Murray también pasó por ahí. Sí. Que cada uno diga qué fue cómo descubrieron a Black Sabbath y qué lo en ese momento que lo descubriste, por ejemplo, Gonza. Bueno, yo la primera. ¿Qué te motivó? La primera vez que escuché a Ozzy Osbourne, lo comenté esta semana, fue con Cold Chamber. Ah, el tema que hace con Cold Chamber. Con Cold Chamber tienen un cover que hicieron ellos. En el cual participa Ozzy en ese cover, que el tema es Shot Monkey. Sí, sí, señor. Qué joven que es, Claudio, la concha de la lola. Es el cover de Peter Gabriel. Sí. Y eso fue en mis principios en el metal. Mis principios en el metal fueron en todo lo que fue el New, porque era la época del New. Claro, era claro. La época en la que reventaba el New en todos lados, en Match Music pasaba señor. En MTV pasaba New, en sí, Rock señor. And Pop TV pasaba New. Es la época que marca la muerte del thrash metal. Sí, exactamente. Señor. Por y suerte resucitamos. La primera vez que escuché a Ozzy, yo era muy pendejo, Ozzy estaba con su programa, con toda su familia. Los Osbourne, de Osbourne. Y pasaban el video de Cold Chamber en Rock and Pop TV de Shot Monkey. Sí, señor. Ese fue mi primer contacto. Mirá vos, con ¿no? Qué pendejo que sos, la concha. Lo puedo, se lo dije antes cuando presenté el tema de Dios. Estaba en la voz del padre y yo ya sabía que fucking había shit. Y lo quiero llevar a Black Sabbath. No quedársenos así, por favor. Black Sabbath. El mayor recuerdo que tengo con Black Sabbath no es. El primero. Soy muy pendejo como para recordar el primer recuerdo con Black Sabbath. Te voy a comentar mis últimos recuerdos con Black Sabbath. Bueno. Por así decirlo. Mis últimos grandes recuerdos con Black Sabbath. Anímese. No voy a nombrar como el último grande ir a verlos a Vélez. Que fue tremendo show. Voy a retroceder un poco antes. En La Plata. Oh, no, eso fue maravilloso. Que llegué con un pedo tremendo. Raro de mí. No me lo creo ni yo. Eso fue maravilloso. ¿El pedo que se agarró? También. Llegué y estaba terminando el show de Orcas. Ajá. Entré con Argentina a las corridas, empujando a los de seguridad, mostrándole la entrada en la cara, poco más. Después vino Megadeth. No recuerdo a medio. No. Me dormí. Terminó Orcas mientras cambiaban los equipos, me dormí y me desperté cuando arrancaba Black Sabbath. Claro, con el... ¿Cómo era que decía? ¡Cucu! ¡Cucu! Y esa fue la primera vez que vi a Black Sabbath en persona. Bueno, yo lo conté el otro día, ¿no? El otro día lo conté el otro día. No sé, tendría 12, 13... La gente se renueva. 12 años, 13 años tendría. Y sí, pues más de eso no. Y llegó a mis manos el disco Sabotaje de Black Sabbath. Y lo puse. Y el primer tema es Hole in the Sky, ¿sí? Y escuché ese riff, ton, con canon, canon. Y nada, mierda. Olvídese. Ya está. Ahí me marcó. Como dijeron todos los músicos que pasaron por ahí, nosotros no existiríamos si no hubiera existido Black Sabbath. El heavy metal no existiría si no hubiera existido Black Sabbath. Yo es así de corta. Yo lo dije siempre y por eso le tengo tanto cariño. A mí el primer disco que yo escuché fue Never Say Die. Y por eso le tengo tanto cariño. Encima, después con el tiempo me doy cuenta que quizá no es el mejor. Y que dicho por boca de ellos, a ellos tampoco les gusta ese disco. Era una época jodida de ellos. Pero a mí yo le tengo un cariño muy especial por eso. Por esa razón. Es lo primero que escuché yo de ellos. Y después lo segundo fue Sabbath y Sabbath. Y ahí me terminó de volar la bocha. Y me quedaba horas mirando, ¿sabes qué? El centro del disco. Del disco, Vértigo, el sello Vértigo. Que tenía el era como un laberinto en blanco y negro, claro. Espirales. Era una espiral. Giraba. Y vos lo veías girar hipnotizado, y era un mambo ver eso, era para drogarse. El centro del sello del disco venía con esa espiral. Era para drogados eso, absolutamente. Quedaba fascinado con eso. Y bueno, vamos a escuchar a Black Sabbath entonces, dale. Dale, vamos a escuchar. ¿Qué Black tema Sabbath? Vamos a escuchar de Black Sabbath? Un temita más o menos, vamos a escuchar. ¿Sí? Es difícil poner un temita más o menos. Sí, el de Guns N' Roses, Black Sabbath, Behind the Wall of Sleep. Grabado el 2 de diciembre del año 1970 en el mítico show del Teatro Olimpia de París. Como dijo Claudio. Nunca. Behind the Wall of Sleep. Ahí va, Black Sabbath. Hola amigos de No Class, acá Daniel Cafferata, bajista de Devastación, también de Lady Evil, que hemos vuelto. Así que le dejamos un mensaje, un saludo muy grande para todos y toda la radio. Y espero que este saludo esté rotando mucho tiempo, digo yo. Qué buen tema. Bueno, así pasó Black Sabbath. Y desde hoy podríamos implementar una... Nunca se olvide que existió Black Sabbath y tocaban heavy metal, ¿no? Es que Black Sabbath, yo quiero rescatar eso, porque mucha gente se quedó, y no es para menos que se quedó con la despedida de Ozzy, de los escenarios, no de la música, ¿no? Pero de los hilos de los escenarios. Pero para mí fue la despedida de Black Sabbath. Sí, claro. Para mí fue la despedida de Black Sabbath. Sí, claro, claro. Black Sabbath prácticamente inventó todo. Todo, el heavy metal, total y absolutamente. Todo. Y hasta el día de hoy, hay bandas que le siguen robando, inventó pero todo, estilos. Todos los músicos que participaron, los Slayer, los Metallica, todos dijeron, sin Black Sabbath no hubiéramos existido. Y no. Directamente no. Estilos. El otro día hablábamos del grunge, hablábamos de Doom. Stoner. El Stoner. Ya todo está. Ese tipo de cosas hicieron salieron de ahí. Hicieron todo. Bueno, así pasó el gran Black Sabbath por No Class. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Qué tenés mensajito por ahí? ¿Vos tenés ahí? A ver, venga tenemos mensajes. Primero, gracias No Class por la música. Hoy mucho clásico y siempre algo nuevo. Haciendo el aguante, escuchándolos. Abrazo a los tres. El Zeppelin naranja. Vamos, Zeppelin, aguante. Por el otro lado, hola gente amiga del metal. Aquí el Matt Butcher reportándose. Aguante el metal siempre. Siempre. Y después, buenas noches, locuras, dice Carly Pipi. Hola, abrazo, buenas noches. Abrazo para la señorita Carly. Después tenemos, qué hermoso show por parte de Luchi. Grande, muy Luchi. Bien. Siempre haciendo aguante. Totalmente. Y el Matt Butcher acota y dice, yo los vi en el Monster of Rock en River. Cuando vino Black Sabbath, instrumental. Con Tony Martin. Ah. Trataba de cantar Tony Martin. Con Tony Martin. Sí, esta es muy mala noche para Tony Martin. Una lástima. Esa fue mi gran decepción, no Tony Martin. Mi gran decepción era porque venían con Bobby Rotinelli. Una lástima porque era una linda formación esa, Cozy Powell. No. Bill Ward tocó la batería. Ah, Bill Ward, sí, sí. Estaban de gira con Bobby Rotinelli, que para mí es un tremendo baterista. Y el gordo dijo, no. Y apareció ese boludo de Bill Ward y dijo, ay, que lo echaron a Bobby Rotinelli. Sí. Bueno, mirá, tengo una cosita más. Ya dijimos Grace que puso. La gente number one. ¿Quiénes faltaron para ustedes? Bueno, ahora preguntó. Gojira, ¿quiénes sobraron? Los Guns N' Roses. Los Guns N' Roses, sin duda. Billy Corgan. Y el, para mi gusto, el señor Emeritus. ¿Qué sé? Y la chica que cantó. Tobias Forge, no sé. Ese boludo. Y la chica que cantó Shot in the Dark no me gustó para nada. Para mi gusto, podrían haber hecho super bandas, pero sin Tom Morello. Sí, totalmente de acuerdo, Gonza. Totalmente de acuerdo. Y sigue acotando. Bueno, estuvo Sammy Hagar y Ron Wood. No sé si son tan metal. No, no son, pero sí, no, claro que estuvieron bien. Sí, y Ron Wood es un viejo rockero. ¿Qué vamos a descubrir? Yo creo que, no sé si... Se trata de... No, es la despedida de una banda que marcó una época para todo el mundo. Estaba hasta Brian May por ahí mirando. Sí, estaba mirando la platea, mirando Brian May, platea. Sí. Ese también se prende en todas, el muchacho. Y el presentador, actor Figuretti. Presentador fue Jason Momoa. Bueno, ese muchacho es absolutamente insoportable, a mi gusto. Y cierra todo esto diciendo, buena reseña igual. Y los comentarios de Willy. Gracias, Grace. Te mando un beso enorme. Siempre, Grace, un beso gigante. Bueno, sigamos con el programa. Basta de Black Sabbath. Bueno, o sea, volvamos a lo nuestro. ¿Qué viene ahora? ¡Mandame un separador! ¡Bien! Ahora, en No Class, el sabor de lo extremo. Aguanta el Chenemy con Ángela. Me encanta tratar de imitar al muchacho que hizo el separador, me encanta. Bueno, me gusta cómo pidió el separador. ¿Vio? Un poco más enérgico le faltó, pero viene bien, viene encaminado. Bueno, vamos con el bloque extremo, rapidito, cortito y al pie, vamos con dos bandas. Acá me emulé a Gonza porque no son bandas conocidas. Vamos con la primera. Disrupted. Disrupted es una banda de death metal formada en Ludvika, Suecia, en el año 2012. Tienen editado a la fecha un EP y tres álbumes de estudio. Sticking Death es el tercer disco de estudio de la banda, editado el 24 de enero del año 2024. Michael Hamm en vocals, en voz. Thomas, este es un quilombo. Lil Headbeats y Johan Vastegard en guitarras. Johan Hamm, y este supongo que es el hermano de Thomas. Y Daniel Lil Headbeats en batería. Vamos a escuchar el tema del álbum Sticking Death, que se llama Champs of Eternity Disrupted. We'll be right back. Hola, ¿qué tal? Soy Karina Alfie, la guitarrera, y estás escuchando No Class. Un abrazo grande para todos, nos vemos muy pronto. Chao. Bueno, así pasó. ¿Quién pasó? Disrupted. Disrupted. Antes de la otra banda, te voy a leer dos mensajes que recibí en forma personal. Amén. Bueno, una de Ale Barriento, Alejandro Barriento, mi amiga, que ha estado acá compartiendo el programa, dice: están invitados a mi programa, arreglamos fecha. Sí, bueno, claro, después hablábamos, Ale. Gracias, amiga, gracias. Un beso grande. Y el otro mensaje que recibí es de Laurita Paul, que dice: no te olvides de Danny Carey, que estuvieron Danny Carey, y Scott Travis, baterista de Blink. Laurita Paul me quemó el cerebro mandándome link de las actuaciones de todas las bandas, ¿no? Especialmente de Metallica, de la cual ella es re fanática. Bueno, ahí está, cumplí, leí tu mensaje. ¿De qué banda es fanática? De Metallica, ¿no? Bueno, seguimos con el bloque extremo. Gracias a Laurita Paul por mandar el mensaje. Seguimos con el bloque extremo. Me perdí ya, ¿vio? Ahora vamos a escuchar una banda que se llama Virulence, ¿sí? Esto es como las bandas que trae Gonza. Ahora se va a dar cuenta por qué. Virulence es una banda formada en el año 2020 en Tampa, Florida, Estados Unidos. Tienen editado un EP, no más que eso. ¿En qué año fue? En el 2020. Ah, yo no estaba en los huevos de mi vieja. ¿La vio usted? No Class. ¿De qué se ríe usted? ¿De qué se ríe? Ya, te puso aplauso, vos que te quejás siempre. Rarezas, No Class. Claro, tiene editado un EP que se llama Necrosis. Me hacen reír, boludo. Que fue editado el 11 de noviembre del año 2022. No, después de eso, aparentemente no hicieron más nada estos muchachos. Chris DeFault en voz y guitarra, Kevin Gibbons en bajo, estos son fáciles, y Mike Petrax en batería. Escuchen, presten atención al solo de guitarra, las influencias de este tipo, ¿eh? Vamos a escuchar entonces a Virulence con el tema que se llama Behold the Bloods, The Bloodshed. We'll be right back. Noches se llenan de metal. No Class, un programa con algo más que solo metal. Conduce Willy Araya, Gonzalo Sutil y Claudio Brancati. Escucha No Class en vivo. Ahora No Class. Dioses paganos, vikingos y celtas se unen para escuchar un poco de folk metal. Can Can. Ya casi termina el programa. Quiero saber si masticó una definición. Breve definición de pagan metal y folk metal. Pagan metal y folk metal. La masticó, ¿no? El folk metal, más que nada, te habla mucho sobre el folclore y las historias de dioses y demás de cierta región. Bien. El pagan metal te habla muchísimo sobre la madre tierra y también cierto que otros semidioses terrenales de esa región. Bien. O sea, no sé si me explico un poco en la diferencia. No, está bien. O sea, el pagan tiene mucho de historias de brujas, mucho de historias de pequeños demonios, por así decirlo, de la región. Es como que acá hagamos un tema del pomberito. Ahí va, la película de Isabel Sarli, que es el pomberito. No, señor. ¿Por qué? No, embrujada. No, señor, usted se tiene que reconstruir. Deconstruir. Sí, no, señor. Reconstruir. No. Sí, me tengo que reconstruir a fuego. Bueno, veo que lo masticó, lo estuvo masticando, me gusta eso. No, cuando dijiste ya sabía por dónde venía y quería buscar una forma sencilla de decirlo. Porque es un poco más extensa la respuesta. Pero estamos corto de tiempo, así que vamos a hacerlo rápido. Vamos entonces. La primera banda que vamos a escuchar es una banda finlandesa que surgió aproximadamente entre el 2021 y 2022. Se dedica a hacer pagan black metal. Ah, me gusta. Instrumental. La banda en cuestión se llama Heretia. Y al día de la fecha tienen un single publicado en el 23 y un EP publicado en el 25 llamado Remut. Vamos a escuchar el tema con el que abren este EP. El tema en cuestión se llama Taisteluquenta. Vamos con Heretia. We'll be right back. pasaba ese instrumental. Y ahora llegó el momento de despedirnos. Bueno, ¿nos vamos a la mierda? Sí. Hoy estaba para seguir. No sé, hoy estaba ocupado. Estuvo hoy lindo. Estaba como estuvo para lindo. Dos horas más. Estuvo lindo. Sí, bueno. Totalmente. Como diría acá el señor Brancati. Con una sola saludos finales. ¡Saludos finales! Así era. ¡Saludos finales! Ahí está. Qué milicardo que es usted. A ver, inténtelo usted. Un saludo final. Tíneme. ¡Saludo final! Ahí va. Otro castrense más. Gonza, todo suyo. Lo que usted quiera. Mío, saludos a todos los que nos escuchan viernes a viernes. Y gracias por hacernos el aguante y por mandar mensajes. Yo, por mi parte, los espero el martes si quieren pasar. De 10 a 12, acá por el aire de Mixtape Radio, en Metal Freaks. Metal Freaks. 20 pesitos la entrada. ¿Te gustó ahí? Metal Freaks. Después lo voy a cortar. Vamos. Bueno, dale, vámonos. Saludo a todos los que nos escuchan, como dijo Gonza, a los que me mandan mensajes, muchas gracias. Aunque no me lo manden personal a mí o a Claudio o a Gonza, los leemos y les agradecemos, obviamente, por la onda. Y el que nos escuche, no mande mensaje, loco, no pasa nada. Exacto. Escriben sí, y listo. Escriben y listo. Y bueno, nada más. Bueno, dejo para el final mi frase, dele. Así usted mete el. No, las mismas tres pavadas de siempre, que para mí no son tres pavadas, pero son. Tenés papada. Conan está muerto. Y meado y recagado. Por más que alquiles un rope para pasearte por todos lados. Con un pedazo de pelotudo. Y la última, aguante las papas fritas. Esa es la papa frita, más o menos. No, si usted pone en internet, sabe por qué. Vetame y judicializame esta, retardado mental. Bueno, tengan un buen fin de semana. Si van a salir, se cuidan. Si la van a poner, también. Y no mande nada, mándeselo a Brancati. Willy Arayo. Búsquelo a Brancati en Facebook. Arroba Willy Arayo, okay. Claudio Brancati manda en Facebook todo. Y le manda la foto de la garlopa. Dele, si hay vámonos. Foto, hay video, vamos. Y manda todo. Nos vamos con una última canción que va a ser un ratito, no todo el tema, para no robarles más espacio todavía al programa siguiente. La banda en cuestión es Grimnir. Una banda de Pagan Melodic Blacknet Death Metal. Increíble, espectacular. Originaria de Melbourne, Australia. Arrancaron en el año 2019 con un EP llamado Warpire. Y lo que vamos a escuchar es el tema que le da nombre a este EP. Warpire. Hasta el viernes.